cuando el discurso contradice la práctica. Por Alejandra Ayala, desde Ecuador. Que los hombres no lloran y que sus discusiones terminan en golpes parecen ser historias del pasado, a juzgar por los resultados de una encuesta realizada por una prestigiosa institución de sondeos de opinión. El 84% de los hombres que constituyeron el universo de la encuesta respondió negativamente a la sentencia «Un hombre macho no debe llorar». Y el 89.5% no estuvo de acuerdo con que las discusiones graves deben resolverse a golpes. Pero los porcentajes variaron respecto a la socialización de hombres y mujeres. El 57.5% manifestó que a los niños no se les debe permitir jugar con muñecas, y el 65.5% admite que, en cambio, las niñas sí pueden jugar fútbol. Una vez más, las respuestas se relacionan con el nivel de instrucción. Mientras mayor es este, más amplia es la aceptación al cambio en el comportamiento de hombres y mujeres. Al margen de la encuesta, pero como derivación de esta, conviene plantearse otras preguntas. Por ejemplo, ¿por qué más hombres admiten que las niñas jueguen fútbol y menos aceptan que los niños jueguen con muñecas? ¿Por qué, en definitiva, se acepta con mayor facilidad el cambio en el modelo femenino que en el masculino? Es difícil entregar respuestas concluyentes, pero sin duda que la presión de las mujeres, ya sea organizadas o individualmente, está permitiendo romper esquemas en cuanto a lo que ellas deben ser y quieren hacer. En este sentido, resultaría más aceptable, a lo que a papeles se refiere, la masculinización de las mujeres que la feminización de los hombres. Pero este tiene sus bemoles. Las respuestas masculinas ocultan otras significaciones. Que las mujeres jueguen fútbol, levanten pesas o practiquen el físico-culturismo, que varias ya lo hacen, resulta para muchos otro espectáculo estético, similar a un desfile de modelos, divertido, por decirlo menos. Al contrario, permitir que los niños jueguen con muñecas parecería atentar contra los pilares que sustentan la noción de lo masculino, es decir, su orientación hacia la agresividad y la competencia, exigencias del mundo público que tradicionalmente les pertenece. El jugar con muñecas los acostumbraría a participar en la tarea reproductiva que pertenece a lo femenino y lo privado, relegando su papel de proveedores, y eso para muchos puede ser peligroso. Menos críticamente, podría pensarse también que los ecuatorianos están dejando atrás la concepción que asimila virilidad a agresividad, que están dejando de sostener en público lo que no son ni hacen en lo privado. Es cierto que han sido formados para reprimir sus lágrimas, y sobre todo en público, para manifestar con menos facilidad sus emociones y sus afectos. Pero de que lloran, lloran. En el caso de esta encuesta, el concepto de democracia basado en el diálogo y no en el recurso a la fuerza física permea las opiniones de los entrevistados. Sin embargo, vale la pena preguntarse también si el machismo sería cuestionado de la misma manera si no se refiriera a las relaciones entre los mismos hombres y respecto a sus actitudes en política pública. Parece más fácil cuestionar el comportamiento de los adultos en público, pero no los cimientos de las nociones sobre lo femenino y lo masculino que se transmiten desde la niñez y sobre todo en el ámbito de lo privado. El problema sigue siendo entonces la formación que se da a hombres y mujeres y la división tajante entre lo público y lo privado. Por eso, el discurso aún se contradice con la práctica. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Este es nuestro espacio de reflexión. El aborto, otra vuelta de tuerca. Por Graciela Susana Rodríguez, desde Brasil. Durante muchos años hemos discutido el tema del aborto a partir de la toma de posesión de nuestro cuerpo y de nuestro destino. También coincidimos en que en los países donde su práctica está criminalizada, se trata de un problema de salud pública. Sin embargo, íntimamente sabemos que existe un aspecto que aún no ha sido explicado y es su justificación filosófica, de razón y sentimiento. Esta convicción empezó a tomar forma en mí a partir de analizar mi propio caso. Habiendo sufrido un ataque sexual violento de un desconocido, quedé embarazada. Al cabo de 4 meses, tuve un aborto espontáneo y la íntima convicción de la imposibilidad emocional de seguir adelante con la gestación, a pesar que la deseaba. Surgió la necesidad de explicarme este poder femenino que actúa incluso inconscientemente y determina interrumpir un embarazo. Me ha interesado entender los mecanismos vitales que permiten el ejercicio de este poder intrínseco de la mujer. Repensando la definición de Foucault de los micropoderes que se ejercen capilarmente en la sociedad, podemos tal vez considerar esta posibilidad de las mujeres de embarazarse y abortar, que es positiva y negativa al mismo tiempo. Entendiendo las relaciones de poder, tanto en su eficacia productiva como en su actitud represiva, podemos aproximarnos a la esencia potencial de la sexualidad femenina. La prohibición del aborto sería así más una forma de control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres cuando ellas deciden sobre su poder generador. Sabemos que este poder de vida y muerte de las mujeres incomoda al sistema patriarcal y cómo éste trata de domesticarlo, de maniatarlo. Muchas veces se dice, en todo caso, que ninguna mujer aborta porque quiere. Pero en realidad es un acto extremo, muchas veces decidido responsablemente por las mujeres, y por lo tanto merecería la comprensión de la sociedad. Tal vez convendría reflexionar sobre la compleja trama social que crea situaciones que derivan en abortos y esterilizaciones. Como en otras situaciones, también aquí el deseo de las mujeres se encuentra encadenado a una maraña de relaciones sociales opresivas, como la pobreza, la falta de empleo, la cultura de irresponsabilidad masculina y social frente a los hijos. Todo esto provoca soluciones drásticas por parte de las mujeres. El aborto se transforma así en un acto de uso de una libertad responsable, algo así como una actitud en defensa propia. Estas argumentaciones quieren unirse a las voces que desde la Iglesia vienen modificando el debate por la descriminalización del aborto. En Brasil, la polémica se ha agitado en este último tiempo en torno a las declaraciones de la teóloga feminista Ivonne Guevara a una revista local que provocaron un cisma en la Iglesia católica. Guevara se solidarizó allí con millones de mujeres brasileñas que se someten a intervenciones clandestinas en las peores condiciones de higiene y de seguridad médica. Se calcula que en el país se producen entre 3 y 4 millones de abortos en el año. La madre tiene algún derecho sobre la vida que lleva en el útero, manifestó la religiosa. Considera que si la mujer no está en condiciones psicológicas para enfrentar la gestación, está en su derecho para interrumpirla y que ante un aborto inevitable es mejor hacerlo en condiciones dignas. Las teólogas feministas insisten en que el aborto no es tratado en el Evangelio y que durante siglos la Iglesia no lo ha considerado un pecado. Es necesario divulgar estos argumentos justamente ahora, cuando se prepara la revisión constitucional y la modificación del Código Penal brasileño y de otros países de la región. Para acentuar el debate, el 10 de diciembre los organismos feministas manifestaron en Río de Janeiro, recolectando firmas en solidaridad con Ivonne Guevara, la que se ha sumado al coro de mujeres que denuncian la hipocresía de la sociedad en torno al aborto y sus consecuencias. Esta fue una nota informativa de Radio Fem Press. Mujer, psicopatología y cultura. Por Silvia Tubert, desde España. Los trabajos epidemiológicos realizados recientemente en diversos países manifiestan que las mujeres padecen más de enfermedades mentales que los hombres. Pero su mayor concurrencia a los servicios médicos y psiquiátricos y su mayor autopercepción de malestar psíquico no significa que su morbilidad mental sea natural, intrínseca a su ser femenino. Por el contrario, la demanda de atención médica es una de las pocas vías que la sociedad ofrece a las mujeres que sufren, privadas de palabra por el lugar que ocupan en la estructura social. Por lo tanto, Dicha demanda enmascara su posición subjetiva, sus deseos, y al mismo tiempo es la forma en que se expresa su malestar. Tanto el clínico como el psiquiatra en general no están en condiciones de preguntarse por la mujer como sujeto. Solo la conoce a través de sus síntomas, de su enfermedad. Sin embargo, un análisis cuidadoso nos enseña que hasta las historias más claramente somáticas incluyen una vertiente relacional muy rica y compleja. Ningún síntoma, sea psíquico o somático, es ajeno a la historia intersubjetiva en la que se constituyeron este y la persona que lo padece. Las teorizaciones no nos permiten comprender la cuestión de la salud y la enfermedad mental en la mujer, y por lo tanto, ninguna terapia será efectiva si no partimos por considerarla como un sujeto que se cuestiona por su propia condición de mujer en un contexto histórico social determinado. Tanto sus realizaciones más constructivas como sus síntomas más debilitantes intentan dar respuestas a este cuestionamiento que abarca las representaciones, las imágenes y los símbolos con que la cultura define y aliena la feminidad. Por eso, ninguna demanda adquiere sentido si no se la analiza como una demanda de reconocimiento, como paso previo indispensable para buscar alguna solución a su malestar. Detrás de los tratamientos correctivos está la medicalización y la psiquiatrización de los problemas de las mujeres. Por eso, debemos abrir paso al reconocimiento, mediante su propia palabra, de cada una como sujeto de deseos y también como sujeto de un sufrimiento inherente a su posición social. Es interesante observar que, en general, las mujeres enfermas permanecen por menos tiempo y por causas más leves en los centros asistenciales en comparación con los hombres. Quizá podamos aventurar la hipótesis de que las mujeres detectan antes el surgimiento del malestar, lo que podría relacionarse con una mayor autoobservación. Tal vez, su dificultad para localizar las fuentes del sufrimiento, a diferencia de los hombres que en general las identifican, limite la búsqueda de soluciones, condenando al malestar a enquistarse y a intensificarse paulatinamente. Al mismo tiempo, la forma en que se construye la imagen del propio cuerpo y la autorrepresentación de la mujer en nuestra cultura le permiten reconocer más fácilmente lo que falla, las carencias, el vacío. Esto les permite buscar antes la ayuda sanitaria para atender los síntomas, pero se convierte en desventaja ya que su sufrimiento psíquico está asociado con el malestar de la cultura y la mujer es sometida a una creciente medicalización, solución ajena al plano en el que se plantean sus conflictos. Algunos aspectos de ese malestar de la cultura son la miseria psíquica y social, que significa definir a la mujer como cuerpo reproductor y sus limitaciones para sublimarse por su confinamiento al ámbito privado. También la prohibición de pensar, porque debe ser dócil ante la opresión sexual. Finalmente, se pretende entregar algunas propuestas. Por ejemplo, no definir el sufrimiento psíquico como enfermedad, sino como malestar. Tomarlo, en cambio, como indicador de la problemática de un sujeto cuyo deseo solo puede expresarse como síntoma en tanto no se ofrecen otras vías. Elegir otro receptor del padecimiento psíquico, como el médico de familia, la psicoterapia individual, grupal o familiar, o crear otros espacios, como los grupos de autoayuda. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Enseguida, nuestra sección de notas breves. México, modelo de mujer. Rosario Iglesias Rocha, doña Chayito, ganó 4 medallas de oro en el reciente Campeonato Mundial de Veteranos en Japón. Tiene 83 años y, lejos de pensar en el descanso, alterna la atención de su puesto de periódicos con el entrenamiento deportivo. Es un ejemplo para cualquier ser humano. Pero especialmente para las mujeres, quienes valoradas solo como madres y objetos sexuales, caen fácilmente en la depresión ante el inevitable envejecimiento. Doña Chayito comenzó a competir a los 81 años y desde entonces ha marcado récords mundiales en su categoría, ganando además numerosos premios en el país. Incidencia en políticas de población. Treinta y siete grupos de mujeres de todo el país se reunieron para incidir en la elaboración del documento sobre políticas poblacionales que presentará la delegación mexicana en la próxima Cumbre Mundial de Población y Desarrollo. En el foro, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México, se redefinió el derecho a la salud sexual y reproductiva. Esto implica atención sanitaria que incorpore las distintas etapas del desarrollo de hombres y mujeres con una perspectiva de género. También acceder a la información y formación sexual desde temprana edad, poder disfrutar de relaciones sexoafectivas sin riesgos para la salud y el derecho a la libre opción sexual. Se dijo además que la salud y la libre opción reproductiva de la mujer se han subordinado a decisiones de políticos, demógrafos, científicos y religiosos. Las consecuencias de excluir a las mujeres, expresaron las participantes, son el riesgo de muerte vinculado a la maternidad, que entre la población del tercer mundo es entre 50 y 200 veces mayor que para las mujeres de los países industrializados. Perú. Tercer concurso de cuento, Magda Portal. Al cumplir 15 años de actividad, el Centro Flora Tristán ha convocado al tercer concurso de cuento, Magda Portal. En él pueden participar todas las mujeres de habla hispana. La extensión de los trabajos no debe exceder las 10 páginas de 20 líneas cada una y el tema es libre. Los cuentos, firmados con un seudónimo, deben ser en original y 4 copias. En sobre cerrado y con el seudónimo escrito en el exterior, se consignarán los datos de la autora. Hay que enviar los trabajos a Tercer Concurso de Cuento Magda Portal, Centro Flora Tristán, Parque Hernán Velarde 42, Lima 1, Perú. Los premios consisten en $2,000 para el primer lugar, $1,000 para el segundo y $500 para el tercero. La fecha límite para enviar los cuentos es el 31 de marzo de 1994. El jurado, que fallará a fines de abril, estará conformado por Julio Ramón Ribeiro, Carmen Ollé, Alonso Cueto, Rocío Silva Santi Esteban y, en representación del Centro Flora Tristán, Mariela Sala. Guagua Guasi, un proyecto necesario. El proyecto Guagua Guasi, concebido por UNICEF, permitirá que unos 1,000 menores de 3 años sean cuidados con dedicación mientras sus padres trabajan. La finalidad de esta iniciativa es proteger a los niños que sufren accidentes de todo tipo al ser dejados solos en sus hogares. Pero las más favorecidas serán las mujeres, que podrán trabajar tranquilas y con mejores condiciones de negociación, ya que contarán con un horario fijo en el que sus hijos permanecerán en las nuevas guarderías. Sin mayor infraestructura, el proyecto capacitará a una mujer para que se haga cargo de una guaguaguasi de 10 niños. Se le pagará por su trabajo de 8 horas diarias, cuidando a los niños del vecindario. Así, la iniciativa puede reproducirse a nivel nacional. Thank you. República Dominicana. Maestría, Género y Desarrollo. El Centro de Estudio del Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo iniciará próximamente la primera maestría en temas de la mujer a desarrollarse en el país. Se espera, entre otras metas, contribuir a la calificación y especialización de personal que trabaja en organismos públicos y no gubernamentales dedicados a la mujer y desarrollo. La metodología tiende a proveer una visión integradora ciencia-comunidad para buscar y crear planes, políticas y proyectos orientados a formas alternativas de desarrollo. Esta maestría, que durará 18 meses, tiene un diseño muy riguroso, lo que ha despertado desde ya un gran entusiasmo. Venezuela, maestría en desarrollo integral de la mujer. Como opción de posgrado del Decanato de Medicina de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, se ha propuesto un proyecto de maestría sobre desarrollo integral de la mujer. En ella, la primera experiencia de este tipo en las universidades venezolanas, se capacitará en aspectos relacionados con el crecimiento y desarrollo de la mujer actual. Sus principales áreas temáticas serán mujer y soma, sociedad y mujer, psiquis y mujer, legislación, trabajo y salud. Mujeres jefes de hogar. Voceros del Consejo Nacional de la Vivienda y de Funda Común manifestaron que la mujer es la que en mayor grado enfrenta la crisis económica, ya que es el centro y núcleo de la familia. La oportunidad se las brindó la clausura del mes del hábitat, dedicado esta vez al tema La mujer en el desarrollo de la vivienda. Más del 50% de las familias venezolanas están dirigidas y sostenidas por mujeres. Ellas son asimismo las que organizan a la comunidad para lograr mejoramientos en la salud, la vivienda y la educación. Merecen, por lo tanto, ser reconocidas. Ecuador. Aún la violencia. El 60% de las mujeres han vivido y viven situaciones de violencia en su relación de pareja. El 10% ha sufrido abuso sexual en la infancia y adolescencia. En familias donde hay relaciones violentas hacia la mujer, también las hay sobre los hijos, y tanto la mujer que la padece como los que la ejercen provienen de familias donde ha habido algún tipo de maltrato. Así se expresa un comunicado del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil, difundido el Día de la No Violencia contra la Mujer. En la misma ocasión, organizaciones de mujeres realizaron mesas redondas y conferencias para analizar el problema. Por ejemplo, el CEIME, centro especializado en el tema, dirigió una campaña en la que a través de la prensa, radio y televisión se analizó este mismo durante una semana. La DINAMU, dependencia estatal, publicó un reportaje que insiste en las reformas al Código Penal para incluir como delito la violencia doméstica y realizó talleres para capacitar en el manejo del programa educativo sobre violencia del marido contra la mujer. Modernidad y mujeres en la literatura. En Entre el 22 y el 26 de noviembre se realizó en Cuenca el 5º Encuentro Nacional de Escritores, que por primera vez dio espacios a la mujer con el tema Modernidad y el papel de la mujer en la literatura. Además, se rindió homenaje a la escritora y poeta de la primera mitad de este siglo, Aurora Estrada y Ayala. Respecto al papel de la mujer en la literatura, el escritor Abdón Ubidia reflexionó sobre los aportes de la teoría feminista sobre la validez del concepto sujeto femenino a partir de los criterios de la lingüista italiana Patrizia Violi. Asimismo, adhirió sin reservas a la idea de Virginia Woolf respecto a que toda obra verdaderamente artística es andrógina y por lo mismo, como el verbo, carece de género. Uno de los organizadores se apresuró a señalar que no se volverán feministas ni mucho menos, sino que desean hacer una reflexión seria y consciente sobre el papel de la mujer ecuatoriana en la literatura como personaje, como productora y como crítica. El huipil y la paz. Doña Rigoberta Menchú estuvo en Ecuador con su huipil de indígena quiché. Su sonrisa cálida, su figura menuda y sus ideas grandes sobre la paz, los indígenas, las mujeres y el futuro de la humanidad. Dialogó con gobernantes, indígenas, maestros en huelga, defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos, dirigentes gremiales y con políticos. En un homenaje multitudinario al que se adhirieron organismos no gubernamentales de mujeres y de investigadores, leyó un poema suyo en memoria de los que debieron abandonar su tierra, no solo por sufrir persecución, sino porque no tenían ingresos. Crucé la frontera cargada de dignidad. Llevo el huipil coloreal para la fiesta cuando regrese, dijo en su poema. Con frases sencillas, lúcidas y llenas de humor, transmitió su lucha y sus aspiraciones de una humanidad pluralista, de un mundo integral basados en el diálogo, la ética y el respeto a los seres humanos y a la naturaleza. Se han abierto algunas tribunas donde se escuchan por primera vez voces dolorosas, dijo, pero advirtió que no hay que contentarse con estos avances, porque en este mundo se ha perdido el equilibrio, también entre hombres y mujeres y en relación con la naturaleza. Suavemente, Rigoberta les puso a muchos los puntos sobre las íes, dejando una lección de lo que puede hacerse con tenacidad y dignidad. Este fue el boletín Radio FEMPRES número 20 de enero de 1994. La adaptación y realización radiofónica estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa a la IDEFOPA de México. Es un servicio más de la Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana, FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.